Estás escuchando Irola Irratia, en la 107.5 de la FM de Bilbao. irolaerratia.org. Ongietorri, Basterrak irratzaiora. Arratsaldeon, ya estamos de vuelta en Basterrak. Hemos estado de vacaciones. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Aupa, pues aquí estamos. ¿Por qué me he venido? ¿Qué tal, Miquel? Pues bien, sobreviviendo no es poco. Aquí estamos, como dice María. ¿Habéis descansado? Bueno, pues, sí. Sí, sí, la verdad, ha venido bien. Uy, os veo un poco sosos, ¿eh? Sí. Vamos a tener que volver a llamar a los compis de Irola que vengan a animarnos. No, nos vamos animando solitos, ¿eh? Un poco de música, un poco de edición... Pa' aquí, un poco de pa' allá. La verdad es que ha sido un poco duro hacer esta edición, ha sido un poco duro prepararla porque hemos dado una pequeña vuelta al tema del racismo y de la xenofobia, y si bien normalmente lo enfocamos desde un punto de vista de la empatía, que es muy importante y siempre hay que hacerlo, esta vez le hemos dado el enfoque de los motivos que se esconden, que siempre se esconden detrás de la xenofobia y el racismo. Viene un poco a... Está muy candente, ¿no?, el tema antirracista en estos momentos, pero nosotras miramos nuestras fronteras, nuestra frontera sur, la gran olvidada. Este programa está prácticamente casi todo el programa centrado en ellas, en las porteadoras y en las trabajadoras transfronterizas, pero igual, en vez de adelantar acontecimientos, vamos con la editorial. Sí, poco a poco. Y es que en tan solo 4 días va a finalizar el estado de alarma. Nuestras fronteras se han abierto, eso sí, a turistas alemanes. Sin embargo, en Melilla hay personas bloqueadas por el cierre de la frontera con Marruecos. Abandonadas al otro lado de la valla. Casi 3 meses durmiendo en camiones en el cementerio de la mezquita. Los pases a su tierra se están haciendo con cuentagotas. Sobreviven gracias a la solidaridad de la buena gente de este lugar. Poca, pero muy, muy buena. No tenemos nada en contra de los melillenses, benetan. Hay muy buena gente, buenísima. Pero no vamos a ocultar nuestro profundo rechazo, asco, a las fuerzas de ocupación. Melilla, para su desgracia, está infectada de fuerzas de seguridad del Estado, chacurrada a capazos. De ahí la cantidad de fascistas, racistas y xenófobos que se han instalado en su sociedad por generaciones. Todo nuestro cariño a los melillenses de buen corazón, corazones antirracistas. Para restar visceralidad a lo que Libia acaba de decir, pero no razón, os recomendamos leer el artículo de Danilo Albín del 19 de marzo de este año en Público. Un batallón de la Legión entrenado contra insurgentes lleva el nombre de Franco, el tercio Gran Capitán, ubicado en Melilla. Pues eso. Si las fronteras son una olla a presión, tan solo es por el capital que generan, como siempre. Este maldito sistema capitalista aboca a la miseria a miles de personas que se quedan condenadas en ese lugar, el lugar de la espera, donde los sueños multiplican las expectativas como única esperanza. Este lugar no solo es paso de porteadoras y trabajadoras transfronterizas. Menores no acompañados vagan por estos lares con la esperanza de cruzar al otro lado y encontrar un futuro que les saque de la pobreza. Pero casi siempre se quedan en un sueño, o mejor dicho, en una pesadilla. Viven en la calle y sobreviven como pueden. Y el abuso no termina ahí. También familias que son separadas al cruzar, a las que se les arrebata la tutela de los menores que viajan con ellas. Recuperar a sus niños y niñas es toda una odisea. El motivo por el que hacen esto es porque cada menor tutelado recibe una subvención del Estado y es una gran fuente de ingresos para las instituciones locales. Esas instituciones melillenses que poco piensa en los menores. Siempre el maldito dinero, la avaricia institucional destrozando familias para conseguir subvenciones. Otro día hablaremos de los niños no escolarizados. Pero bueno, hoy toca hablar de esas otras personas esclavizadas en pleno siglo XXI. Son las temporeras y temporeros. La contratación en origen ya es en sí una vulneración total de los derechos laborales y humanos. De la estancia durante la campaña agraria, que es un maldito infierno, ni queremos hablar. Finalizaremos Basterrak con un magazine, un resumen de noticias de temas. Son diferentes contenidos, la corrupción con la OPE de Osakidecha. Vamos a hablar con los compañeros de los Riders por Derechos de Valencia, por su iniciativa de la cooperativa que impulsan. Y también vamos a ver en qué punto está la huelga de hambre de los trabajadores de Evisa, la empresa pública del puerto de Chichón. Comienza Basterrak. Ahora os vamos a dejar con una canción de Chambao. Papeles mojados, muy apropiada. Vamos a darle. Hablamos ahora con Rosa Soto. Rosa Soto es periodista, está afincada en Melilla desde hace 3 años y nos ha ido deleitando con artículos en Público, en Cuarto Poder, en El Faro de Melilla y además es trabajadora en la SER, en esta misma ciudad, en Melilla. Siempre habla de la situación en la frontera y en esta ocasión hemos pedido que nos hable de la situación de las porteadoras y de las trabajadoras transfronterizas. Hola, Rosa. Hola, Rosa. Bienvenida a Basterrack. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Nada, a ti por hacernos caso. Encantados de que estés con nosotras, encantadas. Lo primero queríamos preguntarte y queríamos que nos explicases cuál es la figura de la porteadora, cuál es su labor. Pues su labor supongo que es la de... A lo mejor soy muy directa, ¿vale? Pero la labor de la porteadora lamentablemente es servir al capitalismo puro y duro, porque su trabajo es una labor de esclavitud en pleno siglo XXI. Me refiero a la porteadora, para los oyentes que no sepan quiénes son mujeres en Marruecos, en la zona del Rif, que cruzan todos los días las fronteras de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para transportar fardos de kilos que pueden llegar a doblar su peso, fardos de hasta 80 kilos para cruzar la frontera de vuelta a Marruecos para llevarse solo 10 euros a casa. El perfil de la porteadora, lo que tienen en común es que son mujeres que están solas al frente del hogar, normalmente con hijos o con personas mayores dependientes, y da igual que sean solteras, viudas o casadas en el sentido de legalmente están casadas pero el marido las ha abandonado. También la edad tampoco importa. Yo he estado en la frontera y en los reportajes de Público, alguno que he escrito, me he encontrado pues con chicas de 20 años y también señoras de hasta 60 años que van dobladas o que van con un patinete con la espalda doblada cargando esos bultos. Hay quien lo lleva a la espalda y hay quien lo lleva en estos bultos. La gente se preguntará, ¿y qué llevan estos bultos para que se dediquen a ello, no? Pues normalmente los bultos cargan desde ropa usada, que luego se revende, a ropa nueva también, a lo mejor elementos de electrónica, ordenadores, incluso a veces latas de comida, en plan latas de atún o alimentos en principio que no caducan. ¿Qué pasa? Este es un trabajo, como decía, esclavo. ¿Por qué a día de hoy sigue? ¿Por qué nadie pone remedio a la situación de estas mujeres que llevan estos fardos, que además lo hacen sin contrato? Es un trabajo que hacen sin contrato porque les da la gana a quien las tiene contratada, básicamente. Uh-huh. ¿Y qué os iba a comentar? Bueno, estamos en siglo XXI, como os decía, y no han puesto remedio. ¿Por qué no han puesto remedio ni las autoridades españolas ni las marroquíes? El lado de marroquí no sabría justificar, lo más sencillo es decir que es que pasan de ellas. Quizás es un poco directo. El lado español, porque económicamente no le conviene, quiero decir. Hay un vacío legal para estas mujeres que se conocen con el nombre de mujeres mula, y también esta actividad de porteo se conoce como contrabando. Y es una situación alegal porque para pasar esta mercancía sobre sus espaldas o arrodilladas empujando carritos y patinetes, se basan en que es equipaje de mano, porque está estipulado en el reglamento para pasar mercancía por la frontera que se considera equipaje de mano todo aquello que una persona sea capaz de llevar por encima. Entonces, si estas mujeres son capaces de llevar por encima fardos de 80 kilos, pues es equipaje de mano, aunque todo el mundo sabe que no es equipaje de mano, ni que es cosa suya, ni muchas de estas mujeres ni siquiera saben que están transportando en la espalda, solo saben que ese fardo tiene un número y que ese número lo tienen que transportar al otro lado de la frontera a un comerciante que tenga escrito ese número. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hasta ahora se ha estado llevando a cabo en Ceuta y en Melilla? Pues porque Ceuta y Melilla no tiene IVA, por ejemplo, el 21% de IVA de impuestos no lo tiene, sino que tiene el IPSI. El IPSI oscila entre el 5 y el 10% de impuestos en función de la actividad económica a la que se dedique. Entonces, es mucho más barato pasar por ahí la mercancía y que luego unas personas lo hagan pasar como si fuera equipaje de mano, en lugar que vaya directamente a los puertos de Marruecos, que sí que están establecidos pues otros tipos de impuestos. Sin embargo, desde hace un tiempo Marruecos ha decidido cortar, por decirlo de una forma, la dependencia económica con España. Esto pasa por ahogar a Ceuta y Melilla, y lo está haciendo pues simplemente mejorando sus infraestructuras, quiero decir, y eso es una cosa que cualquier país quiere hacer, pues para mejorar en principio el bienestar de sus ciudadanos y de hacer reducir el paro de sus ciudadanos, en principio. ¿Qué pasa? Al impulsar la mejora de los puertos de Ceuta y Melilla y al mejorar las condiciones a lo mejor contractuales de las marítimas, eso va en detrimento de los puertos de Ceuta y Melilla. De hecho, el año pasado, en 2019, ya cerró oficialmente el porteo en la ciudad autónoma de Ceuta y en Melilla quedó en el aire. Sin embargo, el coronavirus ha adelantado este cierre del porteo en la ciudad de Melilla. En Ceuta ya no se hace, en principio, y en Melilla, como decía, desde el mes de marzo, el 13 de marzo, Marruecos cerró la frontera y con el cierre de frontera por coronavirus ha aprovechado ahora para cerrar el porteo, porque ya ha anunciado, falta verlo, pero en principio el anuncio está hecho de que no va a retomar el porteo. ¿Cómo afecta esto económicamente? La Asociación Axemel, que es la Asociación de Comerciantes de Melilla dedicados al comercio de frontera, estima que los beneficios que da esta actividad legal está entre los 1.100 y 1.300 millones de euros. Claro, ¿quién se lleva todo este dinero? ¿Quién se está llevando este dinero? Si las porteadoras cobran 10 euros por bultos, por un bulto de 80 kilos en su espalda, sin contrato, sin derecho a prestación por desempleo, sin seguridad social y sin nada. Si está el perfil de la porteadora, os decía al principio, es muy heterogéneo, con el denominador común de que son mujeres solas al frente de hijos, un hogar y personas mayores o discapacitados. Pero, sin embargo, en la cola, como decías, os encontráis a jóvenes, a viejas, a mujeres embarazadas con el bombo ya grande, incluso alguna con el bebé también se lo ha llegado a llevar detrás el fardo, el bebé delante, y esto lo puedo comprobar yo. Y, claro, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla, su representante legal, José Alonso Sánchez, nos decía que tuviéramos en cuenta esto, ¿no? Los beneficios que indican desde Axemel, que a dónde van a parar, y si las porteadoras solo se llevan 10 euros, ¿no? Y él denunciaba o criticaba, por decirlo de una forma, que si esto se ha mantenido hasta ahora ha sido por la connivencia política y económica de las autoridades de Melilla. Es política porque después de tantos años que esto se lleva haciendo desde la apertura de la frontera con el país vecino, no se ha establecido o no se ha forzado a las empresas a hacerles un contrato laboral con unas horas y mejorarles las condiciones en el sentido de darles una plataforma con carros para que no tengan que ir, por ejemplo, de rodillas, porque sí que tienen patinetes, pero con un patinete vas agachada, ¿no? Entonces dicen, lo que hay que hacer es hacer que sea trabajo con su regulación, su convenio, pero claro, ¿a cuánto sale si pasa esto? Claro. Rosa, está la frontera cerrada, estas mujeres no están trabajando actualmente. ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo pueden estar sobreviviendo? Porque no tienen contrato, no pueden acceder a ningún tipo de ayuda del Estado español. ¿Qué sabemos de estas mujeres ahí en este momento? Pues claro, con el cierre de frontera el 13 de marzo, lo que bien dices, se han quedado sin trabajo, cuando este era el único trabajo que tenían que hacer, que me gustaría señalar que para poder hacer un pase de mercancía tienen que ir a la frontera, que la frontera abre las puertas oficialmente, me parece, no quiero equivocarme, creo que abre a las 9, pero para estar a las 9 en la cola y estar las primeras, según de la zona de Marruecos de la que vengan, a lo mejor se tienen que levantar a las 4 o a las 5 de la mañana, coger un taxi, que a saber cuánto les cuesta, cruzar a Melilla y hacer cola. Recordemos que desde APDHM estiman que hay unas 4.000 porteadoras que entran y salen cada día, entonces hacer una cola, coger el bulto, hacer otra cola y esperar a salir y llegar a la otra cola ya en Marruecos para poder entregarlo. Y en esto se te van una pila de horas. La mayoría me dicen que en un día, en una jornada de 9-10 horas, solo les da tiempo a pasar un fardo, es decir, 10 euros. ¿Qué pasa desde el cierre de frontera con ellas? Con las mujeres que yo he podido hablar, por ejemplo, Mariam o Hakima, que he podido escribir sobre ellas en público o en Cuarto Poder, como bien decíais al inicio, me decían que, claro, nosotros desde nuestros sitios, privilegiados, por decirlo de una forma, lo vemos como lo que es, como una esclavitud, porque ellas mismas lo reconocen así, pero dicen que prefiero tener esto por trabajo esclavo que sea a no tener nada, porque si no tengo nada, no puedo dar de comer a mis hijos. Entonces, es una situación muy jodida. He intentado hablar con ellas por WhatsApp, no he tenido éxito. Con quien sí he tenido éxito es de otro perfil que hablaremos más adelante. El caso, el interrogante de cómo viven ahora, en una de las entrevistas que les pude hacer antes del cierre de frontera, les planteé esta cuestión: oye, si ahora por lo que fuera no pudierais venir al porteo, aquí, ¿cómo vivís? Claro, la mayoría me decían que en el mejor de los casos de ayudas de familiares o amigos, pero claro, les da vergüenza reconocer que están en la necesidad, a pesar de que toda la familia en realidad tiene un perfil similar, ¿no? Se dedican a este o a este tipo de trabajos o trabajos similares. Incluso alguna me decía pues que no le quedaba más remedio que pedir en la calle. Y alguna me dijo que si, alguna más joven me llegó a decir que si no le quedaba más remedio que había pensado en la prostitución, porque en Marruecos, literalmente, abro comillas, en Marruecos solo nos usan para lo que quieren, pero en Melilla también, con uniforme. Entonces, claro, es terrible. Es muy duro. Entonces, ahora mismo el interrogante de qué están haciendo estas mujeres, con ellas no tengo contacto. De lo que están haciendo, quiero pensar que en el mejor de los casos estén todas recibiendo ayudas de familiares o de ONGs, que también hay ONGs locales en Nador, hay un par de ONGs, bueno, hay más, pero tengo localizadas un par de ONGs con las que sí estoy en contacto, y quiero pensar que han podido encontrar trabajo en la limpieza, porque es otra de las cosas que ellas me decían. Bueno, pues a lo mejor, lo que pasa que claro, en realidad, ¿dónde limpian? Si es que en Nador están casi todas igual, lamentablemente decirlo, ¿no? Vale, ¿y cómo están? Claro, ellas desde hace ya un año o más de un año que ya se ha cerrado el paso en Ceuta para todo el porteo. Esto va a suceder en Melilla. Igual comentas que se ha adelantado, ¿no? Que el hecho de la pandemia, ya está cerrada la frontera y puedan aprovechar. Si cierran el porteo, ¿de qué van a vivir estas mujeres? ¿Ha previsto algo el gobierno de Marruecos para poder dar trabajo a estas mujeres? Porque se supone que esto mejora su economía, la economía del gobierno de Marruecos por esos puertos y dar salida directamente a sus productos. Pero ¿qué va a pasar con estas mujeres? Porque son miles de mujeres. Claro, ya decía antes que la estimación, porque no hay un censo real, al no haber tampoco contratos ni altas en la seguridad social ni nada, la estimación ahí ronda en unas 4.000 mujeres que cruzan diariamente, según la PDHM. A lo mejor si preguntamos a otra entidad dice otra cifra. Planes para el gobierno marroquí. Normalmente el norte de Marruecos ha estado bastante abandonado por parte del gobierno de Marruecos, porque está... Ahora ya están más mezclados, ¿no? Pero siempre se ha diferenciado la zona del norte, la zona rifeña, en la que hablan tamazig, porque son de etnia amazig, en comparación con el sur de Marruecos, que son árabes, que hablan árabe. Ahora ya, pues con el paso del tiempo está más mezclado, pero sigue habiendo esta diferenciación, ¿no? Sigue habiendo esta pelea también. Y normalmente el norte de Marruecos, la zona donde están Ceuta y Melilla, la zona rifeña, pues siempre ha estado más abandonada, sobre todo por parte de Hassan II. Lo que pasa es que el rey actual, el hijo de Hassan II, Mohamed VI, sí que ha estado invirtiendo relativamente bastante más que su padre, y prueba de ello es el desarrollo de los dos puertos que hacen competencia directa a Melilla y a Ceuta. El puerto que compite con Melilla es el de Beninzab, que es la ciudad que está entre Melilla y Nador, sí. Y el que compite con Ceuta es el Tangermet. Con el impulso de estos dos puertos, es lo que decíamos, se está intentando atraer todas las mercancías para que no tengan que pasar por las ciudades autónomas, pero no solo mercancías, sino que también quiere atraer a turistas. En principio existiría el plan de hacer como el norte algo más turístico, porque al lado de Nador hay otra ciudad que es Saidía, que es como el paraíso para europeos y para ricos de Marruecos, que viene a ser como un parque natural temático de toboganes, como una isla fantasía. Entonces ese sería un plan un poco para revitalizar la zona, pero ahora bien, ¿qué le espera o qué se supone que ha ido dando pistas el gobierno marroquí para estas porteadoras? No es que lo esté planteando para mejorar la situación de las porteadoras, sino que en realidad todo lo hace con una intención de mejorar sus intereses, por decirlo de una forma. Sí. Lo que sí se trataría es de derivar las mujeres del porteo a una fábrica textil. Ahora bien, no es iniciativa per se del gobierno de Marruecos, pero sí que ha querido aprovechar una iniciativa privada para poder llevar a cabo esto, porque desde 2018, me parece, 2018, eso es, una sociedad con el nombre Alcaramá Textil, pues lleva construyendo, digamos, en la cercanía de Nador, una fábrica de unos 27.000 metros cuadrados, una fábrica que tenía la intención de ser una fábrica textil, lo que decía, 27.000 metros cuadrados, 90 millones de dirhams, estos son unos 8 millones de euros, y de hecho, aunque es una iniciativa privada, el gobierno marroquí, por ejemplo, sí que se ha involucrado con ello, y con la intención de generar empleo y tratar de derivar parte de estas porteadoras. ¿Qué pasa? En principio, esta fábrica solo generaría 800 puestos de trabajo, con una intención de ampliarlo posteriormente a 1.100. Dices, vale, si realmente 1.100 porteadoras fueran a esta fábrica, jolín, pues es una fábrica, se supone que con su horario, se supone que con su sueldo, y dices, cualquier cosa es mejor que llevar bultos, ¿no? Pero claro, por bien que pueda ser para 1.000 personas, ¿qué pasan con las 3.000 restantes, no? Claro. A menos que se generen puestos indirectos, supongamos que son 1.100 puestos ahí en la fábrica cosiendo, y luego pues indirectos de transporte, de admisión de citas, lo desconozco. De momento esta información de esta fábrica de tela lo publica. Dime, estamos perdón. Viendo entonces, sí, perdona, estamos viendo entonces que las iniciativas que están llevando los gobiernos van en la dirección de dejar a 4.000 mujeres en la calle, vamos a decir. Que hay una iniciativa privada que solamente va a crear, digamos, como mucho en 1.100, y habrá que ver. ¿Y cuál es el papel en este caso, ya que estamos hablando de trabajadoras, cuál es el papel de los sindicatos? De los sindicatos de Marruecos lo desconozco. De hecho, desconozco si realmente Marruecos permite que haya sindicatos. O sea, me parece que no. No sé. Ahora mismo desconozco realmente cuál es esta situación en Marruecos, por lo que no me atrevo a hablar. Respecto a sindicatos españoles en la ciudad de Melilla. Es complejo, porque realmente no conozco, y llevo ya aquí bastante tiempo, ningún sindicato que se haya mojado por estas mujeres. Sí que hace 3 años, alumnas de un grado de la Facultad de Ciencias de la Educación en el campus de la Universidad de Granada en Melilla lanzaron una campaña en change.org que llegó a conseguir más de 200.000 firmas para que a estas mujeres se le pusiera un mínimo de condiciones. Estas mujeres ahora mismo pueden estar en invierno a menos 20 grados o en verano a 40 grados, que no tienen un sitio que las cobije de la lluvia o del sol, no tienen lavabos y, o sea, imaginaos de pie esas 9 horas bajo el sol o con el frío sin ningún lavabo, sin nada, y no tienen nada. Los sindicatos, eso era una iniciativa de unas estudiantes. Sindicatos, el único sindicato que sí que ha podido mojar algo es Comisiones Obreras, que sí que han reclamado por la rama laboral que a estas mujeres se les haga un contrato. Pero volvemos a lo mismo, los empresarios se hacen los locos porque pagar, hacer un contrato es pagar seguridad social, es tener que establecer un horario, es tener que pues una prestación por desempleo, es tener que dar vacaciones, y eso para qué, ¿no? Si tenemos mulas, claro, de cargas, no son personas, son mujeres mula, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a hacer todo eso? Y además implica además pagar pues los impuestos de aduana, que en Melilla, por cierto, la aduana comercial se cerró hace 2 años, en agosto de 2018. Ahora mismo no hay aduana comercial. Entonces, sindicatos, sí, algún comunicado han hecho de reclamamos derechos humanos y mejoras, pero una cosa es enviar una nota de prensa bonita con buenas intenciones y otra realmente hacer presión a los gobiernos para que hagan algo. Lo mismo, es una crítica para el gobierno de la ciudad autónoma. Mucho hay que mal no sabe, pero no estás obligando a las empresas que trabajan en Melilla a contratar a estas mujeres. Entonces, ¿por qué no? Te llevas una parte, estás vinculado a alguna empresa, ¿por qué miras para otro lado? Porque sale más barato no pagar impuestos. Entonces, es como todos son buenas palabras, pero realmente se quedan, las palabras se las lleva el viento. Bueno, yo tengo una pequeña conclusión, te estoy escuchando, aparte de haber estado leyendo pues todo lo que has estado escribiendo y lo que comentabas del cierre de la aduana comercial. Los grandes perjudicados en esta situación, por supuesto, estas trabajadoras van a ser perjudicadas, pero van a ser las ciudades de Ceuta y Melilla los grandes perjudicados económicamente. Pero bueno, si nunca han defendido los derechos de las personas, pues igual tampoco merece la pena que defiendan sus derechos económicos ahora nadie. Igual es el karma. Vamos a hablar, Rosa, el tema de las porteadoras, creo que hemos abarcado algo. No sé si que te había leído lo que estabas comentando, ¿no? La explanada donde hacen esas largas colas, sí que te leí que se habían exigido que se pusieran unos toldos, un aseo, un baño, que no tienen ni siquiera un baño. De hecho, una de las últimas personas fallecidas, una mujer fallecida hace un par de años, creo que fue, cayó porque el baño, el aseo al que tenían acceso antiguamente, esto no sé si fue en Ceuta o Melilla, no recuerdo exactamente el dato, había tenido un accidente porque fue a hacer sus necesidades porque no tenía otro sitio donde hacerla y cayó de tal manera, con tan mala suerte, que falleció de un golpe en la cabeza, y desde entonces no ha habido ni una sola mejora en estos dos últimos años en las instalaciones. No ha habido ninguna mejora, lo que nos comentabas, ¿no? No han puesto ningún toldo, no han puesto servicios, instalaciones ninguna, y no es la primera mujer que muere, tanto en Ceuta como en Melilla se han registrado, no te sabría decir la cifra exacta, desde que yo estoy aquí, estos 3 años que llevo en la ciudad autónoma, diría que unas 5 muertes entre las dos ciudades autónomas, y sí. O ha sido la muerte que tú mencionabas, o por infarto, por un sobreesfuerzo al cargar un bulto, o por avalanchas. Las avalanchas suceden cuando en principio el horario establecido para el porteo es, pongamos, de 9 a 12, alargan hasta las 2, y la gendarmería dice, pues se me hinchan las narices y ya no pasa más. Entonces la gente empieza a correr con los fardos para intentar pasar, para no quedarse con la mercancía en el lado español. Entonces al intentar pasar todo se hace un embudo y hay quien cae, se tropieza y muere chafado, pues por el bulto que lleva encima, más por las 800 personas que hay detrás que pasan por encima de esa persona, ¿no? Y si muere pues por asfixia en estas avalanchas. En Melilla no recuerdo ahora mismo la más reciente, tengo más en mente una que fue en Ceuta hace un año y medio, me parece. Os engañaría si os dijera una fecha exacta, pero sí, los fallecimientos por infartos o por avalancha, por asfixia, son una causa de muerte de porteo que además, como os decía, al no tener contrato no tienen derecho a nada. O sea, si falleces, te envían el cuerpo a la familia, mira, está muerto, y así queda. La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvinguts al cor de la terra. He vist el cel cobert de plom, he vist ciutats desaparèixer com la pols, he vist un mur furiós al mar plorar la mare terra. He recollit metralla al cor dels que han fugit des de les portes de l'horror. Aquest cremi roig al fons d'un vers contra el foc de la guerra. Pararem el temps, hem vingut de lluny, del ventre de l'Orient, dels camins perduts. Pararem el temps, canviarem el rumb, un crit al vent rebel, benvinguts, salam aleikum. Som tot allò que no té nom, som el demà de la tristesa i de la por. Hi haurà un camí sota la nit, hi haurà esperança. He vist la mort parlar d'amor, he vist els pobles despertant una cançó. Mira'm els ulls, no estarem sols, un altre món esclata. Pararem el temps, hem vingut de lluny, del ventre de l'Orient, dels camins perduts. Pararem el temps, canviarem el rumb, un crit al vent rebel, benvinguts, salam aleikum. Hace falta personas que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana. Avui s'obriran totes les portes, tots els camins en un instant, nu a la nit al teu davant. Avui trobaràs un mar en calma, tots els records dels oblidats, nu a la nit al teu davant. Pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit al vent rebel, benvinguts, salam aleikum. Vamos a cambiar un poco el perfil, porque además de las porteadoras, existe otro tipo de trabajadoras que sufren las consecuencias de la frontera. Estos son las trabajadoras transfronterizas. Que es otro de los colectivos esclavizados en pleno siglo XXI. Explícanos, ¿qué son estas trabajadoras? Pues las trabajadoras transfronterizas son pues mujeres también marroquíes que cruzan toda la mañana la frontera hacia la ciudad autónoma de Melilla, entiendo que también para la de Ceuta, o también de una aldea gallega a Portugal, o de una aldea de un pueblo extremeño a Portugal, o de Portugal a España, o de Francia a España, o de España a Francia, ¿no? En el caso que nos ocupa, trabajadora transfronteriza, pues una mujer marroquí que cruza cada mañana a Melilla, a trabajar. Puede ser con contrato o sin contrato, volvemos a lo mismo. Desde la APDHM ponen la cifra de unas 3.000 trabajadoras, pero claro, si miramos los datos que presenta el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del último trimestre, serían unas 1.656 mujeres dadas de alta. Por lo tanto, la mitad tienen contrato, la otra mitad no. Y igual que las porteadoras, diría que es una muestra más de la estructura capitalista de la sociedad, ¿no? Y de que consumir es un acto político y todos los servicios pues viene a ser esto. ¿Qué pasa con estas mujeres transfronterizas? Cruzan a Melilla para hacer labores del hogar. Esto es pues limpieza, cocinar, recados, hacer de canguros para los niños pequeños o de cuidadoras de personas mayores. Lo hacen por igual las que no tienen contrato. El problema de no tener contrato, pues lo que todos sabemos, te pueden pagar lo que les da la gana, te pueden hacer trabajar más de lo que deberías, que esto también pasa teniendo contrato, que más, bueno, no tienes derecho a prestación por desempleo, en principio las vacaciones, si las puedes negociar guay, pero si no, pues no tienes. Y las que tienen contrato, pues aun teniendo contrato, también se ven con esas. Echan más horas de las que han firmado. Pero hay un problema desde el coronavirus. Y es que aun teniendo las que no tienen contrato, adiós, muy buenas. Te quedas en Marruecos, no. Íbamos a preguntarte eso ahora, justo. Íbamos a por eso, sí, cuéntanos. Pues claro, ¿qué pasa con las mujeres transfronterizas que sí tienen contrato? Pues que no pueden cobrar un ERTE, aunque sus empleadores se lo hicieran. ¿Por qué? Pues porque aunque al principio el régimen establecía que se les tenía que hacer contratos de hasta 5 años, hubo una modificación y ahora los contratos se les hace de año en año. ¿Qué pasa? Al hacerse de año en año, no guardan, por un lado, no guardan antigüedad. Y por otro lado, esto es irregular porque incumple. Voy a decir el artículo, aunque la gente, los oyentes a lo mejor no lo entienden, se lo explico ahora. Incumple el artículo 15.5 estoy buscando la referencia, del Estatuto de Trabajadores. Incumple el artículo 15.5 que determina que si llevas más de 2 años con un mismo empleador, debe hacerte contrato indefinido. Esto, ellas no pueden disfrutar de ello, no pueden acumular desempleo. Y si no acumulan de desempleo, tampoco se les puede hacer un ERTE, porque no tienen nada acumulado aparte de otra cosa, y es que para poder cobrar el desempleo y tener un ERTE, establece el SEPE que para poder beneficiarte de ello debes ser residente en la ciudad En este caso deberían ser residentes de Melilla y no pueden ser residentes de Melilla porque tienen un contrato de transfronterizas y el contrato de transfronterizas establece que no puedes pernoctar en la ciudad, que como muy tarde a las 10 de la noche tienes que haber cruzado la frontera. Entonces tienen contratos que les impide acumular antigüedad, les impide acumular prestación por desempleo y aún acumulándola no pueden percibirla en el caso de que el empleador les hiciera un ERTE porque el SEPE establece que para poder beneficiarte de ello debes ser, estar empadronada y residente en Melilla. Y no pueden porque la característica del contrato de transfronterizas establece que no puedes pernoctar y que tienes que irte antes de las 10 de la noche. Estamos viendo muchas similitudes entre las trabajadoras transfronterizas y las porteadoras. Sospechamos que también existe la misma falta de voluntad a la hora de poner soluciones. Pues sí, la verdad es que existe la misma falta de voluntad. Sí que en este caso, como afecta, digamos, a más personas, afecta en especial, no solo a las, o sea, a más personas no me refiero que afecte a más mujeres marroquíes, por decirlo de una forma, porque ya hemos visto que porteadoras eran una estimación de unas 4.000 y transfronterizas, bueno, dadas de alta 1.600 y en principio la estimación del negro son unas 3.000, o sea, sumamos a unas 7.000 mujeres. Lo que pasa que sí que es cierto que a lo mejor afecta a más empleadores melillenses el hecho de que su limpiadora no pueda cruzar la frontera. De hecho, quería hacer un paréntesis y remarcar que aquí muchas personas se refieren a esta trabajadora como mi muchacha. Ay, mi muchacha no ha podido venir. Connotación que a mí me parece, bueno. Sí, dicen que es con cariño, dicen que es con cariño, que muchas llevan muchos años con la familia y que pues son parte de la familia, a pesar de que tienen las condiciones que les hacen tener. Y yo diría que por la parte de las transfronterizas quizás sí que se ha movido un poco más, porque sí que está, por ejemplo, la ONG Melilla Acoge, que sí que lleva mucho tiempo reivindicando la necesidad de regularizar, de que se cumpla con lo que se supone que se tiene que cumplir. Si una limpiadora nacional española tiene derecho a prestación por ERTE, ella que está haciendo las mismas labores, ¿por qué no? Claro, volvemos a lo mismo, el SEPE establece que debes ser residente empadronada y la situación de transfronteriza no te lo permite. Y el sindicato Comisiones Obreras de Melilla sí que lleva tiempo reivindicando pues precisamente, ¿no?, que las mismas condiciones por el mismo trabajo. Sin embargo, de momento sí que han estado haciendo movimiento, pero sin embargo de momento no se ha visto ningún beneficio ni ningún paso adelante que se haya conseguido por parte del gobierno central o del gobierno de la ciudad autónoma para hacer casos pues a estas peticiones que son más que justas, ¿no?, porque es el mismo trabajo con la única peculiaridad que vienes de fuera. Rosa, y ahora, claro, o sea, no han podido acceder a un ERTE. Cuando se cierre ya la aduana comercial, a estas mujeres sí que esto sí que no les va a afectar, ¿no? Porque ellas simplemente pasan por la frontera. El paso por la frontera de las mujeres transfronterizas para volver a sus puestos de trabajo una vez que se reabra el tráfico de la frontera, no les afecta, ¿no? No, en principio, cuando abra los puestos fronterizos, en principio no tendría que afectarlos, o sea, es tan simple como pasar por la frontera y volver a la casa donde estuvieran trabajando. Lo que pasa es que aquí en Melilla hay una, tanto en Melilla como en Ceuta, hay una excepcionalidad del Tratado de Schengen. Esto es, el Tratado de Schengen establece libre movimiento por todos los países miembros de la Unión Europea. En países terceros debes mostrar el pasaporte para cruzar la frontera. Esto no se da entre Melilla y la provincia de al lado, la provincia de Nador, no se da, porque hay un acuerdo. El acuerdo es que si eres de la provincia de Nador, puedes pasar a Melilla sin necesidad de mostrar el pasaporte, mostrando simplemente tu DNI que ponga Nador o tu documento de identidad. Marruecos ha anunciado, no sé si ha sido esta semana, la semana anterior, que va a eliminar esta excepcionalidad y que va a exigir el pasaporte. Era también a la inversa, yo con el DNI de Melilla podía pasar a Marruecos sin pasaporte. Entonces ha anunciado recientemente que esta excepcionalidad la va a quitar y ahora quien quiera entrar o salir va a tener que presentar el pasaporte. Lo veremos cuando abran la frontera, que en principio han anunciado que para el 10 de julio, que está por ver, porque en el margen de 2 semanas. Primero dijeron que hasta septiembre no habrían por el coronavirus, luego se dijo el 8 de agosto, ahora dicen el 10 de julio. Y está por ver porque también está en el aire la operación Paso del Estrecho, la OPE, que se da de 15 de junio a 15 de septiembre. OPE, no sé si estáis familiarizados con lo que es la OPE. No mucho, la verdad. Bueno, explícanoslo. Hago un resumen. La OPE, la operación Paso del Estrecho, lo que decía, de 15 de junio a 15 de septiembre, es un dispositivo que se activa para que en la época estival los marroquíes que viven en cualquier país de Europa crucen por el estrecho y puedan regresar a sus casas. Afecta tanto a Ceuta como a Melilla. En el caso de Melilla, bueno, en las dos ciudades en realidad. Marruecos ya ha dicho que no van a pasar este año, ninguno de los marroquíes que venga de Europa van a pasar ni por Ceuta ni por Melilla, van a pasar por sus puertos de Tánger y de Benizar y por otros puertos. Entonces, ¿es bueno o malo para Ceuta y Melilla? Realmente la OPE, en cuanto a retorno económico, realmente las ciudades autónomas no tenía más bien inversión de infraestructura para de agentes de seguridad, de a lo mejor algún puesto médico en la frontera por el calor, porque claro, desde que salen del puerto hasta que llegan a la frontera se generan colas y colas y colas de coches que solo pasan por la ciudad para cruzar. Realmente el retorno económico tenía muy poco, pero algo tenía los comerciantes de las zonas, de los marroquíes que se bajaban de los coches a comprar algo. Pero esto viene a ser una prueba más de las intenciones de Marruecos de asfixiar, por decirlo de una forma, las ciudades autónomas. Primero fue el cierre de la aduana comercial hace 2 años en Melilla, luego el porteo en Ceuta el año pasado, ahora en Melilla, ahora cancela la OPE su paso por las ciudades autónomas y ha afectado por su parte 21 buques procedentes de la península sin pasar por las ciudades autónomas, ¿no? O de la península o también de puertos de Italia o de otras regiones, ¿no? Si abre las fronteras, las porteadoras, en este caso, tras el anuncio de querer rechazar, que no sé si lo hará, pero en el supuesto de que realmente eliminara la excepcionalidad Schengen, las porteadoras ahora para entrar, aun teniendo, por ejemplo, contrato y permiso de trabajadora transfronteriza, debería pasar con pasaporte, no con el DNI de nador. De la misma forma que si yo quisiera ir a la ciudad de al lado, no podría, ya no me valdría el DNI de Melilla, tendría que pasar con pasaporte, lo que supone otra vez pues hacer cola, porque hasta ahora enseñabas el DNI y te dejaban pasar. Lo mismo para los que entraban, ¿no? Veían que eras tenía pasaporte de nador y aún con colas larguísimas colas, te dejaban pasar. Entonces es una traba más que significa pues hacer largas esperas, largas colas, y también muchas veces en estas colas las mujeres están inseguras, hacen 2 colas, unas de hombres y otras de mujeres, porque hay hombres que toquetean a las mujeres que hacen cola, ¿no? Entonces eso también, inseguridad, que significa para ellas tener que esperar mucho más tiempo para poder acceder en el supuesto de que pudieran acceder, porque luego también a veces los gendarmes son bastante arbitrarios, ¿no? Las decisiones, a lo mejor sí. No, por lo que sea, pues normalmente no hay problemas si son marroquíes, hay problemas si son más bien subsaharianos, que o pagas o no entras. Bueno, sí, el negocio de las fronteras, al final la frontera es un negocio, en este caso Melilla y Ceuta creo que lo van a lamentar mucho, ese cierre de la aduana comercial. No te digo que me alegro porque hay buena gente en Melilla, pero el hecho de que lleguen noticias tan terribles sobre en qué condiciones están los CETIs, los menores no acompañados, el trato que reciben todos esos niños que están sin escolarizar, a los que no les han permitido empadronarse a pesar de estar allí en Melilla para poder acceder a un derecho básico como es la educación, todas esas situaciones que bueno, dan para una serie entera de programas, porque dan para una serie de programas. Pero bueno, creo que todo esto igual le puede venir bien a la ciudad, ¿no? El verse apretados de esta manera igual les hace ser un poquito más solidarios, ¿no? Porque lo de los niños sin escolarizar es terrible. Igual lo dejamos para otro programa. Sí, porque da, sin duda la situación que viven aquí los niños es brutal de injusta, ¿no? Es, como bien dices, da para otro programa, y por mal que suene, esta situación que están viviendo lamentablemente ahora las porteadoras y las transfronterizas demuestra que

de Charango. También hemos escuchado Esclavos, de Mala Rodríguez. Rosa nos ha contado cuáles son las condiciones de vida de las trabajadoras transfronterizas, incluido el confinamiento, el abandono por parte de las administraciones y la explotación por parte del resto es absoluto. Hay que puntualizar que la apertura de la frontera de Marruecos para el día 10 no es un dato seguro. Está por ver cuándo se realizará. Pero estas son solo las trabajadoras transfronterizas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que pasan cada día o pasaban la frontera de ida y de vuelta. Hay otro tipo de trabajadoras transfronterizas, las jornaleras. Muchos señoritos descubrieron la figura de la contratación en origen, que consiste en contratar a alguien al otro lado de la concertina sin derechos ni garantías y con un sueldo mísero. En los últimos años se llevan denunciando abusos por parte de estas trabajadoras, como agresiones sexuales, muertes por golpes de calor o el aislamiento que riega el campo de la impunidad. Estas mujeres se organizaron y ahora han formado un colectivo. Hemos visto necesario y urgente hablar con ellas, ya que con la excusa del virus el aislamiento es aún mayor y nadie tiene noticias de lo que pasa en los campos con estas mujeres, ni de cuáles son sus condiciones de vida y de trabajo en estos momentos. Para saber más del asunto hemos contactado con Ana, de este colectivo, Jornaleras de Huelva en Lucha, que nos atiende al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, por aquí vamos llevando la campaña como se puede, ¿no? Con esta pandemia que se nos ha presentado este año, que nos ha puesto las cosas aún más difíciles de lo que ya lo estaban normalmente. Ana, cuéntanos, ¿cuándo os habéis organizado vosotras? Pues nosotras empezamos a organizarnos en 2018. A raíz de la denuncia por abuso laboral y por abuso sexual de las compañeras marroquí, pues también dio la casualidad que coincidí trabajando con una cuadrilla de mujeres de Marruecos en los arándanos, y bueno, ya de por sí estaba bastante quemada y estaba viendo que la situación en el campo era totalmente insostenible. Para alguien que vive en un país desarrollado, en una situación medianamente bien, pues cuando me di cuenta de lo que estaban viviendo estas mujeres, que era mucho peor todavía que lo que vivíamos nosotras, pues y me enteré que empezaron a denunciar y demás, pues empezamos a organizarnos, a coincidir mujeres y demás, y bueno, pues aquí estamos a día de hoy poniendo la situación que se da en los campos de Huelva en el foco, ¿no? El gran problema que tiene, yo creo que creemos que la contratación en origen es el punto de partida de la injusticia. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo se hace esta contratación y qué tenemos que denunciar sobre este procedimiento? Bueno, este tipo de contratación es una auténtica vulneración de los derechos de estas mujeres, ¿no? Es una falta a la dignidad de estas mujeres, ¿no? Porque tiene unos requisitos que, bueno, si en cualquier país desarrollado se diera este tipo de circunstancias, pues se pondría el grito en el cielo, ¿no? Si a nosotras mismas nos hicieran acceder a este tipo de contratación, pues pondríamos el grito en el cielo, ¿no? Sin embargo, sabemos que se está dando en Marruecos las mujeres que vienen aquí a nuestro país, y sin embargo tampoco es que todavía nadie se haya puesto manos a la obra con esto, ¿no? Y bueno, este tipo de contratación consiste pues en que van los empresarios van a Marruecos a buscar una mano de obra, pues la mano de obra que está más en los márgenes, ¿no? Que sean pobres, que vivan en zonas rurales, que no sepan leer ni escribir, que tengan hijos a cargo, a ser posible más de dos. Entonces, pues que se den toda la... Bueno, nada más que escuchar eso, ¿no? Que te da a entender a ti, ¿no? Que vas una mano de obra a la que la vas a traer para acá para explotarla, ¿no? Leía el otro día en El Español que, bueno, que todo funcionaba por aquí correctamente, que las mujeres habían estado muy bien este año, pero en la misma noticia que intentaba lavar la cara a la patronal, detallaba perfectamente cuál es el proceso de contratación, decía que estas mujeres a las que estaban entrevistando no saben leer ni escribir, se sorprendían porque saben utilizar un teléfono móvil para hablar con los hijos, o sea, como si el ser pobre tuviera que indicar que no estén con todas sus facultades, ¿no? Mentales, ¿no? Aunque suene un poco mal, pero yo lo leí y pensé, bueno, ¿quién está escribiendo esto qué piensa? ¿Que porque seas pobre tiene que ser gilipollas o...? Bueno, es el español. Poca rigurosidad y podemos esperar de un medio como el español, ¿no? Exactamente. Y luego pues decía también que estas mujeres eran muy de su casa, del hogar, del cuidado y de los niños y del trabajo y ya está, ¿no? Esto es lo que les interesa a ellos, ¿no? Yo creo que esto retrata perfectamente qué tipo de contratación y qué tipo de mujeres quieren para traerla aquí a Huelva, y es por eso por lo que se ha feminizado la mano de obra en el Fruto Rojo, ¿no? Para poder explotarlas y bueno, que vengan unas mujeres con una necesidad, que cuando lleguen aquí pues aguantar cualquier cosa para después llevarse el poco dinero que sea para atrás para poder sobrevivir allí en su país, ¿no? Entiendo que después de esta contratación, con ese perfil de mujer que buscan, cuando una vez que ya están contratadas, llegan a Huelva, ¿cómo es la estancia de estas mujeres una vez que están aquí? ¿Se cumple la contratación, los salarios, se les da alojamiento? ¿Cómo va? ¿Cómo funciona? Cuéntanos. Pues mira, las mujeres llegan en los autobuses, no saben, a no ser que sea repetidora, no saben, las que llegan nuevas no saben a qué finca vienen. Llegan en los autobuses, las sueltan en una finca y hay que tener en cuenta que esta finca, aparte que están escondidas por los campos, los pinares, bosques y demás, están muy alejadas de los núcleos urbanos. Entonces, con suerte, algunas de ellas le ponen un vehículo de transporte para ir un día o dos a la semana a comprar. A comprar solamente porque, comprar. Claro, no tienen derecho a tomarse un café, como son mujeres de la casa, del cuidado y de los hijos, ¿no? Eso sí. Es el pensamiento que tienen ellos, por eso precisamente las traen para acá y van a buscarla, pues un par de días para comprar, y luego estas mujeres pues están allí en estas viviendas, alejadas de los núcleos urbanos, este año porque nos ha pillado una pandemia mundial y hemos tenido que confinarnos, pero otros años pues ven las carreteras secundarias y los caminos, pues una barbaridad de mujeres pues andando con su chaleco reflectante. Aquí ha habido accidentes muchos años y han muerto mujeres atropelladas porque van por las carreteras secundarias. Luego el tema de los abusos sexuales y demás, pues tú imagínate, ¿no? Andar por esos caminos, encima que vienen de otro país con la barrera del idioma y demás, y tener que andar todos estos kilómetros, o pues, están atenidas a que le pueda pasar cualquier cosa, ¿no? Y eso ha sido otros años, pero este año, por ejemplo, con la pandemia, han llegado, se han confinado en estas casas, en los campos. Nosotras también hemos estado confinadas y ahora pues nos encontramos con que no hemos podido acceder a estas mujeres porque entre el confinamiento y que las cancelas de los campos están cerradas cal y canto y está totalmente prohibido el acceso, pues sí. Aquí nos cuentan desde la patronal y desde su famoso plan Prelsi, que deja mucho que desear y ya sabemos para lo que se ha creado, ¿no? Más que para ayudar a estas personas, yo creo que esto está creado ahí para detectar a la mujer que va a denunciar y callarle la boca, o se está demostrando una y otra vez, ¿no? Pero nos dicen que ha funcionado todo correctamente. Sin embargo, cuando han empezado a levantar confinamiento y salimos a dar una vuelta a intentar encontrar a estas mujeres, las mujeres nos cuentan que están deseando de volver a Marruecos, y ya no solo porque están deseando de volver desde marzo, que no es ahora el boom que se le quiere dar para que vuelvan, porque ahora ya no interesan, ya se las quieren quitar del medio, pero es que estas mujeres querían volver a Marruecos desde que empezó la pandemia, no ha sido algo que les haya entrado gana ahora, sino que ya desde antes querían irse y no le han facilitado nada, ¿no? Ahora parece que la quieren quitar del medio porque claro, no las van a estar manteniendo ahora en la vivienda mientras que se abre la frontera, ¿no? Te iba a preguntar, ¿en qué condiciones están en esas viviendas? ¿Son viviendas o...? Porque hemos visto mucho chabolismo, hemos visto que en las fincas, en las zonas de invernaderos, hay mucha chabola. Uh-huh. ¿Todas están en viviendas o es casi chabolismo donde las alojan? Pues hay de todo. No, el chabolismo funciona aparte, ¿no? El chabolismo, ajá, normalmente hay alguna mujer marroquí porque esté aquí, que a lo mejor, pues no sé, haya decidido quedarse cuando ha venido algún contingente o algo y ahora se ve sin papeles ni nada y acaba ahí, ¿no? Pero el tema del chabolismo normalmente son personas subsaharianas las que están ahí. Pero las mujeres que vienen con contrato de origen, ellas vienen a las casitas, que son casitas a veces. Sí que es verdad que hay veces que en los campos tienen algún tipo de vivienda así pequeñita y tal, pero también otras veces las meten en container, otras veces incluso en el mismo almacén, en la misma nave donde meten los tractores o donde meten los productos químicos, pues ahí sí. Le habilitan unas literas y demás y ahí tienen que dormir. Incluso este año nos denunciaban un caso en una finca donde la gente han habilitado los invernaderos para que la gente duerma ahí. Y entonces a la gente de aquí autóctona le estaban dando una casa medio en condiciones de estas prefábricas, pero a toda la gente migrante los tenían viviendo en un invernadero que medio han habilitado. Me gustaría ver de qué forma se ha habilitado ese invernadero para que la gente viva ahí durante la campaña, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Y luego, pues, la gente aglutinada, ¿no? Como también ha ocurrido este año que hemos denunciado en una de las empresas más grandes de aquí del sector, ¿no? 70 personas en una vivienda, con dos fuegos, tres fuegos de hornilla o cuatro para todo, ¿no? La gente peleándose porque quiere hacerse de comer. Hay gente que acaba comiendo a las 7 de la tarde, ¿no? 70 personas ahí con tres o cuatro fuegos, tres cuartos de baño, los baños no reúnen las condiciones de higiene, alguno tiene que si la cisterna rota, el agua no sale caliente y luego se meten en habitaciones pues 6 o 7 personas, ¿no? Entonces, no decimos que esto se dé en todos los sitios, porque sabemos que hay sitios donde lo tienen bien, pero sí que se da en muchos lugares y este año hemos recibido bastantes denuncias por este motivo, ¿no? Y encima les cobran por la vivienda a muchas de estas mujeres que está totalmente prohibido según el convenio, ¿no? De los trabajadores del campo. Es decir, que es las supuestas condiciones que les ofrecen en origen, luego se cumplen a malas penas, ¿no? Exactamente. Entonces, con el cierre por la pandemia, no habéis podido acceder a ellas, no. Pero ellas han estado trabajando. Sí, ellas han estado trabajando y a mí me gustaría resaltar algo muy curioso, ¿no? Que estos años atrás, pues nos encontrábamos muchas mujeres en la calle que decía que se veían en tierra de nadie, porque estas mujeres cuando vienen, o sea, después de que tienen que pedir muchas de ellas un préstamo para poder venir aquí, cuando llegan aquí les ponen un periodo de prueba de 15 días o de un mes. Si no les gusta cómo trabajan, van a la calle. Y estas mujeres nos hemos encontrado, por ejemplo, me encontré en 2018, que fue cuando decidimos empezar con esta lucha y demás, con una compañera que estaba derrumbada porque el dueño le había dicho que no le gustaba cómo trabajaba. Dice, es que no me ha dado ni la oportunidad de poderme desarrollar en el trabajo. Dice, y ahora me veo aquí, que menos mal que tengo aquí una hermana y tengo un familiar. Dice, pero si no, yo no podría volver ahora mismo en Marruecos y me quedo aquí en tierra de nadie, ¿no? Que después decimos, es que ellas han decidido quedarse cuando vienen el contrato de origen. No, muchas de ellas es que las despiden y se ven que no tienen medios para volver para atrás y se tienen que quedar aquí, que esas otras, y acabar viviendo en una chabola o sobreviviendo como puede, ¿no? Estas trabajadoras que no superan supuestamente el periodo de prueba y se quedan en la calle, que me parece terrible, porque creo, me ha parecido leer que en la contratación en origen entra el viaje de ida y vuelta, supuestamente. El de vuelta se lo pagan ellas y el de ida no tengo yo muy claro que también, pero es curioso como otros años nos hemos encontrado con que estas mujeres las despiden y encima vienen y vienen a una finca nada más, no les permiten la contratación en otra finca si en una no les va bien, o trabaja en esta o te larga. Sin embargo, este año incluso han pedido y se ha facilitado desde el gobierno una medida para que estas mujeres, como hacía falta la mano de obra y les interesaba, terminan la fresa, pues ahora me voy aquí al arándano porque hace falta en el arándano en esta finca, que aquí en esta finca no hace falta y ya en la otra pues se ha facilitado que puedan ir de un sitio a otro, ¿no? Fíjate cómo utilizamos se utiliza a estas mujeres como mera herramienta de trabajo, como un producto más, y no se tiene en cuenta para nada ni sus derechos, ni su integridad ni nada, ¿no? Se les falta el respeto constantemente, ¿no? Incluso la revista La Mar de Onubar se destapaba recientemente que el 99% de los contratos de estas mujeres están fraude de ley, ¿no? Los contratos que tienen que firmar estas mujeres son contratos eventuales, ¿no? Y si tú vienes aquí y firmas un contrato de 39 horas semanal y vienes aquí 3 meses con un contrato en origen, tú tienes que volver para atrás con tus 6 días de trabajo cobrado, tus 10 de descanso cobrado, la hora extra que eches es cobrada. Sin embargo, los contratos que le hacen son contratos de obra y servicio. ¿Y qué ocurre? Pues que empiezan trabajando en la fresa y trabajan 2 horas un día, o otro día no trabaja, otro día trabaja 3 horas, entonces vienen aquí a lo mejor el primer y el segundo mes, pues gana 200, 300 euros, 400 euros, qué y esto es un fraude en toda regla. ¿No? Sin embargo, tampoco se mete mano ahí, y estas contrataciones también lo saben los gobiernos, ¿no? que se están haciendo, y aquí parece pues que esto no interesa a nadie, ¿no? Te iba a comentar, ¿no? Porque tanto vosotras, las compañeras, aparte de las denuncias por abusos sexuales, que sí que tuvo bastante repercusión en los medios, cosa extraña, porque lo que tú dices, ¿no? Parece que no le importa a nadie en qué condiciones están las jornaleras. Aparte de estas denuncias, imagino que habrá denuncias para inspección de trabajo. De hecho, si están, uh-huh, parece ser que a raíz de toda la explotación que se está viendo, han empezado algunas inspecciones, han llegado allí a Huelva las inspecciones. Sí, aquí, pues, por ejemplo, esta campaña hemos denunciado a más de una decena de empresas, de las mayores empresas del sector, uh-huh, porque no cumplían con los derechos de los trabajadores, ¿no? Incluso, ajá, ahora con las medidas de seguridad no se estaban cumpliendo, ¿no? Había fincas que no tenían ni agua para pa lavarse las manos, ¿no? Incluso han amenazado a la gente con denunciarlas si hablaban de que había un contagio en la empresa. Han ocultado casos de contagio en las empresas para que la gente no se vaya. Bueno, este año así una auténtica barbaridad, ¿no? Con toda esta situación. Sin embargo, para inspección de trabajo funciona todo perfectamente. Para inspección de, uh-huh, trabajo de Huelva, a las contestaciones que nos han dado de algunas de las empresas, no de todas, uh-huh, nos han dicho que allí funciona todo correctamente, porque han pedido fotos, que ni se han personado allí, han pedido fotos y han pedido unos informes para, sí, que explicaran cómo estaban funcionando y tomándose el tema de las medidas, y dice que en las fotos está todo perfectamente, que de qué, claro, nos estamos quejando. Vaya, la nueva modalidad de inspección. Manda, de inspección de trabajo. Patrón, mándame, sí, una foto, ¿no? Sí, trabajo telemático de la inspección de trabajo. Es fantástico. Y bueno, ahora sí que es verdad que por fin, eso sí hay que decirlo, agradecemos que por fin, desde los gobiernos, es la primera vez que alguien se pringa de verdad. Y la ministra, sí, de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha pringado por primera vez, ¿no? Ha habido alguien que ha dicho, esto tenemos que meterle mano. Y bueno, ha hablado de la explotación en el campo, ¿no? Y demás, ajá, que se han echado todos las manos a la cabeza, la patronal, sí, incluso sindicatos mayoritarios y demás, pues han dicho que esto no era para tanto, ¿no? Tal y cual. Muchos partidos, ¿no? De derecha y extrema derecha, que también se están echando las manos a la cabeza, ¿no? Con todo esto que contamos. Bueno, yo digo, si tienen tanto miedo, ¿por qué tienen tanto miedo? Si estuvieran tranquilos, eso es, con cómo funcionan sus empresas. Bueno, pues ha llegado aquí inspección de trabajo que han mandado desde el gobierno central, y dos veces que han estado aquí dos empresarios que ha pillado, pues con gente sin papeles, que no cumple el salario mínimo, no pagan las horas extras, las condiciones de vivienda. Esta es esclavitud, es esclavitud en pleno siglo XXI. Es que esclavitud es una palabra muy fuerte, es que claro, no es lo mismo la esclavitud hace 50, 100 años o hace 200 años que ahora se dan condiciones de trabajo que están en total esclavitud o semi-esclavitud, pero es la esclavitud, sí, moderna del siglo XXI, ¿no? Dime tú a mí, si no es esclavitud, tenés que estar viviendo, malviviendo en una chabola sin luz y sin agua, tenés que irte a trabajar para echar una jornada de 12 o 13 horas de trabajo para que te paguen 25 euros y después tenés que volver a una chabola sin luz y sin agua, sin poderte duchar, sin poder descansar. Eso, ¿cómo lo llamaríamos, ¿no? ¿Qué adjetivo le ponemos, claro, a esta situación? Nosotras lo tenemos claro, es esclavitud en pleno siglo XXI y en el Estado español. Y en el Estado español. En las puertas de nuestra casa. Totalmente. O sea, no lo podemos llamar de otra manera. No sé si quieres añadir algo más, Ana. Sí, pues me gustaría también añadir que se pone el foco y, bueno, me parece fantástico, ¿no? En las contrataciones en origen, ¿no? En las mujeres que vienen de Marruecos, que tienen una situación muy complicada, pero hay un eslabón todavía más débil en esta cadena, y son, sí, las mujeres que viven en los asentamientos chabolistas. De esto pues se habla siempre, de colectivos, los colectivos, ¿no? Los trabajadores africanos, jornaleros, sí, africanos y tal, pero nunca se habla de las mujeres que viven en la chabola, ¿no? Estas mujeres tienen una situación todavía más complicada, ¿no? Pues porque, pues sufren, sí, sí, abusos sexuales, ¿no? A lo mejor pueden estar en una chabola y a lo mejor tienen, allí sí que viven en comunidad y tal, pero puede haber el típico de turno. Como, sí, sabemos, porque nos consta, porque nos estamos informando, es un tema que nos estamos metiendo ahora, básicamente tenemos muy poco el recorrido como colectivo y demás, pero es algo que dijimos aquí, qué es lo que está ocurriendo, y estamos empezando a informarnos, ¿no? Vamos allí a hablar con estas mujeres, y claro, tienen que los compañeros, pues algunos de ellos, ¿no? Alguna vez le da por emborracharse, pues como puede pasar aquí, ¿no? Con cualquier colega tuyo cuando sale una noche de copa, ¿qué pasa? Porque vivimos en un sistema patriarcal y machista, ¿no? Y se emborracha y va y se mete la chabola, pues a meterle mano, tal y cual, ¿no? Entonces, la situación de estas mujeres que tampoco tienen terrible trabajo, muchas de ellas, pues no encuentran trabajo con la misma facilidad que encuentran los hombres y tienen que acabar, pues, prostituyéndose, muchas de ellas. Y esta es una realidad que nadie está hablando de ello, ¿no? Ahí hay mujeres que dan a luz en la chabola y que tienen niños en la chabola. Y creo que ya es hora que de una vez se ponga el foco también en este eslabón, que yo creo que es de los más débiles que hay en la cadena y poco se habla de ello. Y se habla ahora mucho de trabajadores africanos, de lucha, de jornaleros africanos y tal, pero estas mujeres están totalmente invisibilizadas, ¿no? Invisibilizadas, abandonadas por el sistema. No podemos mirar a otro lado. Ana, nos ha ido el tiempo. es un tema que da para mucho. Desde Basterra, que vamos a estar muy pendientes de vosotras. Cualquier cosa que queráis compartir, esta es vuestra casa. Irola Irratia es vuestra casa. Y poco más que decirte, agradecerte tu colaboración con Basterra. Nada, mucha fuerza. Gracias a vosotras. Gracias a vosotras por ser nuestro altavoz. Es muy importante que se cuente todo esto y el apoyo que recibimos. Es un placer ser vuestro altavoz. Estaremos siempre para serlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. En esta edición sacamos conclusiones del racismo y la xenofobia. La primera es que es la excusa para alimentar y justificar la avaricia de cuatro criminales. Tanto da si son señoritos o jaunchos. La segunda, que es la forma de que el trabajador acepte cualquier mierda, simplemente usando las diferentes facetas del fascismo como elementos alienantes. Obreros de derechas, gilipollas integrales. Como siempre, las mujeres doblemente castigadas. No solo son explotadas laboralmente, sino que son abandonadas a su suerte si al señorito de turno se le antoja despedirlas. La contratación en origen es una vergüenza y debería haber muchísimas más inspecciones en los campos de Andalucía. Ahora os vamos a dejar con una canción de Manu Chao, Clandestino, que es un clásico y nos encanta. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Je suis le président de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société de la Société Bueno, y con este tema de Bob Marley, Exodus, vamos a dar paso al magazine de Basterrak. En esta ocasión vamos a entrevistar a Chuchín, es delegado del Lab de Osakidecha, por el tema de la OPE del 2018. 19 especialidades bajo sospecha. Solo aprueban tantas personas como plazas en exámenes imposibles. Se sabe de mano quién va a aprobar. Y bueno, hola Chuchín, ¿estás ahí? Sí, arrachaldeón. Arrachaldeón. Tenemos línea. ¿Qué tal, Chuchín? ¿Qué tal va todo? Bueno, pues bien, bien, aquí con lluvia. Andamos aquí en Gasteiz, ahora mismo me encuentro en Gasteiz y bueno, andamos con lluvia. Sí, aquí en Bilbao también andamos parecido. Cuéntanos un poco cómo fue esto de la OPE, aquel truco de magia que hicieron dos médicos yendo a una notaría con sobres para adivinar quiénes eran los que iban a aprobar y demás. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Es una gran pregunta, ¿no?, cuya respuesta es muy sencilla, pero encierra mucha complejidad. Pasó lo que tenía que pasar. Vale, estamos hablando de las OPE de facultativos especialistas, en la OPE convocada en el año 2017 que se celebró en el 2018. Pasó lo que venía pasando históricamente en las OPE de facultativos especialistas, y es, como bien habéis dicho, unas OPE fraudulentas en las que los que tenían que sacar plaza según sus jefes de servicio y los realizadores del examen finalmente la sacaban. ¿Vale? Es un sistema que lleva funcionando desde hace décadas en Osakidecha y que vulnera cualquier principio democrático de una institución como Osakidecha y cualquier principio de igualdad dentro de una OPE, que es lo que debe regir estos procesos, ¿no? La igualdad de todos los ciudadanos ante el acceso al empleo público, pues se venía en estas categorías totalmente dinamitado desde hace muchas décadas. Pero bueno, las nuevas generaciones no aceptan ese modus operandi. Y pasó pues que bueno, que los días previos a la celebración de las, bueno, días o semanas previas a la celebración de los exámenes, pues ya se empezaron a acercar médicos que estaban en totalmente desacuerdo con este sistema de reparto de puestos por ver en él pues una grave injusticia. Lógico. Parte de esos médicos, pues bueno, decidieron hacer una quiniela, una predicción de quiénes iban a sacar las plazas en tanto en anestesia como en traumatología. Y cuando salieron publicados los resultados, pues dieron un pleno al 15. Vaya. Esto se publicó el 4 de junio, lo que eran estas actas. Nosotros desde el sindicato LAB ya el 1 de junio. Los exámenes empezaron el 19 de mayo. 11 días después ya LAB comunica a Osakidecha que hay muchas cosas extrañas, entre ellas pues exámenes que aparecen en sobres abiertos, en las aulas de examinación, procesos o exámenes en los que no se respeta el sistema de plicas, que es un sistema utilizado para salvaguardar el anonimato del que hace el examen. Y el 4 de junio estos anestesistas sacan su acta notarial en el que aciertan todos y cada uno, incluso el orden de las personas que sacan plaza. Y dos días después, pues nosotros hacemos público un estudio estadístico que afectaba ya a 11 categorías, en el que desde luego pues los resultados eran totalmente inexplicables. Vaya. Bueno, explicables, sí. Inexplicables, no, ya, yo creo que tiene una explicación muy, muy lógica. ¿Habéis anunciado todo esto ahora? ¿Ha salido todo a la luz estos días, estos últimos días? ¿En qué punto estáis ahora? Bueno, esto es un proceso que viene desde, como digo, desde junio del 2018. Estamos ya en una instrucción penal, porque vistas los resultados en un primer momento, como digo, en 11 categorías, después ampliamos la denuncia a 19 categorías, pues la Fiscalía toma nota de nuestra denuncia, le da el aval correspondiente y eleva a una instrucción penal en la que la Fiscalía, por su cuenta, ve que de las 19 categorías que nosotros estamos denunciando, al menos en 11, pues ve lo mismo que nosotros. Vaya. Bueno, es un paso importante el que habéis dado. Son procedimientos que se suelen alargar en el tiempo, pero bueno, yo creo que es muy evidente, ¿no?, lo que puede pasar, ¿o no? Sí, bueno, nosotros ahora lo que en ese primer momento la Fiscalía lo que habla es de un delito de revelación de secretos, con el que evidentemente estamos de acuerdo. Es un delito en el que se está filtrando parte o la totalidad del examen y evidentemente encaja dentro de ese tipo penal, vamos a decir. Pero nosotros, ese tipo penal, sí que es verdad que se nos queda corto para lo que aquí ha sucedido, porque lo que nosotros venimos corroborando desde que nos hemos puesto manos a la obra a investigar todo lo que ha pasado es que Osakidetza tenía conocimiento. Cuando digo Osakidetza, me refiero a la dirección de Osakidetza, a la cúpula de la organización, vamos a decir, tenía conocimiento de que esto se estaba planeando, de que iba a suceder, y después de sucedido incluso hemos visto actitudes que han buscado entorpecer tanto la investigación judicial, pues no haciendo llegar los documentos que se le pedían, como la labor de los sindicatos y partidos políticos que estábamos detrás de toda la información posible, de leer las actas de los tribunales, etcétera, y hemos visto pues cómo la voluntad de obstaculizar y de ocultar lo sucedido era bastante patente. Y ahí es por cuando lo tanto, ha llegado la denuncia de asociación ilícita. Evidentemente, para nosotros aquí hay una organización, hay tres preceptos que se tienen que cumplir para denunciar con ese tipo penal, y estamos hablando de que tiene que ser una organización de más de tres personas, en la que nosotros hemos focalizado en cinco, pero que no descartamos que pueda ser aumentada. Tiene que perdurar en el tiempo, es algo que también se cumple en este caso, y que además tenga como finalidad el quebranto de la ley. Y en este caso se cumple también. Entonces, de ahí viene nuestra imputación tanto al exconsejero Jon Darpón, como a la directora general de Osakidetza, María Jesús Mújica, como a los responsables tanto de la Dirección de Asistencia Sanitaria como de Recursos Humanos, que son tres personas más, que son Soto, Valerdi y Arcelay. Esas cinco personas, repito, sin descartar que se le pueda añadir alguna persona más, son las que para nosotros conforman el núcleo operativo que hacía posible que esta red clientelar saldría año tras año cumpliendo sus objetivos. Y que conformarían el banquillo, digamos, en un tribunal con una petición penal que podría suponer una entrada en la cárcel. Sí, bueno, nosotros, cuando muchas veces, ¿no?, hablando aquí con los trabajadores, con nuestros compañeros, ¿no?, pues cuando se habla de cárcel, el objetivo del LAB es que esto acabe ya de una vez. Llevamos décadas soportando que en la categoría de facultativos especialistas se repartan las plazas al antojo de quienes realizan el examen, y eso se tiene que acabar. Y esto, para acabar, hay que dejar bien claro a quienes toman el timón de Osakidetza de que esto no se va a permitir. No sabemos si tendrá penas de cárcel, si no las tendrá, pero desde luego el objetivo de la no es que nadie vaya a la cárcel, sino depurar todas las responsabilidades posibles para que esto no se vuelva a repetir. Estamos por una pelea, vamos a decir, para defender la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía al acceso al empleo público y evidentemente a la igualdad de oportunidades de todos los trabajadores de Osakidetza cuando nos medimos en un proceso de oposición. Sería lo ideal, desde luego. Esperamos que salga todo adelante, tal y como esperáis, que es lo que se necesita, ¿no?, que todo esto pare ya. Y bueno, Chuchín, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por toda la información que nos has facilitado y de verdad muchísima suerte en los tribunales, y esperamos que esta barbaridad, este enchufismo deje de existir. Millesker, Chuchín. Millesker. Vale, Suey. Continuamos con el magazine. Vamos a hablar con Pepe. Sí, vamos a cambiar un poco de tercio y nos vamos de Gasteiz a Valencia. Vamos a tratar un poco, vamos a seguir tratando del abuso que supone la impunidad, pero esta vez vamos a pasar de lo público a lo privado. Y Pepe, ¿estás ahí, Pepe? Sí, estoy aquí. Encantado, buenas tardes, Pepe. Gracias. Bienvenido a Basterrack. Gracias buenas por tardes. Hacernos caso. Sí, es que estábamos con unos problemillas técnicos hoy tremendos, pero bueno, todo se solventa. Pepe, nos hemos puesto en contacto con vosotros a raíz de haber visto en Twitter que comentabais, bueno, habéis hecho público que estáis formando una cooperativa para poder competir con las plataformas ya existentes. Pero bueno, cuéntanos un poquito, que desde Riders Valencia, ¿cómo surge la iniciativa de hacer la cooperativa? Pues a ver, la iniciativa viene de lejos, aunque realmente el momento en el que nos hemos dado cuenta de que había que llevarla a cabo ha sido justamente en la crisis del COVID-19, uh-huh. Cuando nos hemos dado cuenta de que muchas empresas, como por ejemplo pueden ser Glovo o Deliveroo, pues se han aprovechado al máximo para hacernos creer que el servicio de entrega de pizzas y el servicio de entrega a comida a domicilio se puede equiparar a un servicio de entrega a unas personas que realmente sí lo necesiten y que sí sea esencial. Y claro, nosotros desde la perspectiva de que no somos un servicio esencial y que estas empresas como Glovo o como Deliveroo sí nos consideran servicio esencial porque para ellos es esencial ganar dinero, pues lo que nosotros proponemos es crear una cooperativa que aparte dignifique el trabajo de los repartidores y que además dé una respuesta contundente de que las cosas se pueden hacer bien y que no hace falta estar vulnerando la ley y utilizando falsos autónomos para poder realizar este trabajo. Eso es. En vez de falsos autónomos, está mejor esa figura. ¿Cuántos habéis empezado esta iniciativa? Pues aquí en Valencia somos 4 personas, pero estamos a punto de meter una quinta que ya sería el tope en el que nos hemos puesto actualmente. ¿Y qué situación? Bueno, imagino que la situación durante el estado de alarma, que bueno, seguimos, pero estamos a punto de salir de él. Nosotros hablamos con Dani de Riders por Derechos de Barcelona, nos contaron cómo estaban ellos de su experiencia. Imagino que vosotros exactamente igual, ¿no? Nos han facilitado EPIs, se os ha considerado un servicio esencial, pero no se os han dado protecciones, os han pasado el marrón a vosotros, ¿no? En ese sentido. Sí, por supuesto. Estas empresas han empezado a entregar EPIs hace apenas 3 semanas. Vaya. ¿Sabes? Que estoy hablando de las empresas. Nosotros aquí en Valencia, como organización, como Riders por Derechos, conseguimos prácticamente la segunda semana del estado de alarma entregar EPIs y también la tercera y también la cuarta. Y gracias a la presión que hicimos sobre pues el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat Valenciana, que pues en total nos han donado más de 1.500 mascarillas y más de 5.000 guantes para entregar a los repartidores y así hicimos. Bueno, pues ni tan mal. Las aplicaciones como Glovo, como Deliveroo, como Uber, les da igual que llevemos mascarilla o que no la llevemos. Y pues nosotros entendemos que si se nos va a tratar como servicio esencial, sí, pues que menos que nos den los materiales de seguridad y protección que necesitamos. Bueno, viendo que sois falsos autónomos, ¿no?, que os tienen como falsos autónomos, poco podemos esperar de este tipo de empresas, salvo la explotación laboral a la que os tienen sometidos. ¿Tenéis alguna acción preparada a corto plazo o estáis ahora más tranquilos? Pues lo que estamos esperando pues es que salga el proyecto de ley que queremos hacer junto con Podemos, un borrador, y si no, esperar a lo que diga el Tribunal Supremo, porque lógicamente de alguna forma se tiene que solucionar esto, y yo creo que la cuestión de que somos trabajadores, yo creo que es algo que ha quedado ya bastante claro, incluso por algunos medios que tenemos nosotros, como puede ser, por ejemplo, en Canarias, ¿vale? En Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, Glovo ya está funcionando prácticamente como si fuesen trabajadores. Bueno. O sea, hay un jefe, hay una persona que se dedica a organizar horarios, sea, estamos hablando de que allí ya ni lo ocultan, ¿sabes? Y como es en Canarias, ¿sabes? No nos vamos a enterar, pero nosotros tenemos a gente en todos los sitios, claro, y tenemos oídos por derechos en Canarias. Sí, estáis. Y pues estamos intentando poner una denuncia en Canarias, porque además en Canarias es un foco de pruebas inmenso. Ventajas, porque de la, lo que te cuento, que Glovo allí está actuando prácticamente como si ya fuesen trabajadores. Y lo que te digo, que los jefes y los repartidores se van de cañas los viernes cuando acaban de trabajar. O sea, es que estamos hablando de una relación laboral clarísima. Claro, y ya claro, no solo eso, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, donde se envían órdenes. O sea, hay que denunciar. A un repartidor de Glovo, autónomo, ¿sabes? Como podría ser yo. Sí. Le pidieron los de Glovo si podría ir al IKEA a comprar el material de muebles para la oficina de Glovo. Ah, genial. Y que le pagarían por ello. Como autónomo, claro. Como autónomo, claro. Claro, ¿no? La verdad. Sí, sí, ¿no? Sí. Dani, pero ya nos estuvo, pero que básicamente, este que básicamente es recadero. O sea, este chico lo tuvieron de recadero. A este chico le estuvieron pagando 2.000 euros al mes, sí, prácticamente, por ir haciendo pues cosillas, pues ir a darle el material a una persona nueva, ir a enseñarle cómo funciona la aplicación a un chico nuevo que entra, ¿sabes? Uh-huh. O sea, y todo eso tenemos las pruebas, y lo estamos tramitando allí en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, y la cuestión es que, claro, nos ha pillado el COVID y pues lo hemos tenido que paralizar, pero eso de una forma u otra va a seguir hacia adelante. Perfecto. Ellos ya, el chico que tenemos allí, que se llama Cristian, ¿vale? Uh-huh. Ya han intentado darle pena, ¿sabes? Diciendo la denuncia que has puesto, lo único que vas a conseguir es que Nuria la despidan y se quede sin trabajo, cómo vamos a pagar la casa, ¿sabes? Sí, como sí, que sí. Amenazando. ¿Sabes? No, las amenazas vinieron antes. Esto ya viene cuando ya se dan cuenta de que ha contactado con Riders por Derechos. Y que lógicamente, pues ahí después de hecho va lo que va. Vamos a falsos autónomos, vamos a la denuncia, vamos a la raíz del problema. Y cuando a ellos les llegó eso, pues ellos sabían que Glovo, a los primeros que va a despedir, son a los que están organizando el trabajo en Las Palmas. Vamos entonces a despedirnos, pero antes quisiéramos felicitaros. Sí, es una buena noticia la que traemos hoy. Y queremos hacer un poquito de promoción. ¿Dónde os encontramos? Pues en nuestras redes sociales, en Redes por Derechos y Redes por Derechos Valencia. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Tenemos que desearos lo mejor con el tema de la cooperativa. Es una idea que habíamos tenido en Basterrack para proponer a los riders, pero bueno, habéis sido más rápido vosotros y nos alegramos muchísimo de la iniciativa y esperemos que se extienda porque creo que es la mejor salida que hay para vosotros, formar una cooperativa y trabajar para vosotros mismos y poder hacer una competencia a estas plataformas que al final es una nueva forma de esclavitud en el siglo XXI. Pepe, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado en Basterrack y de verdad, mucho ánimo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego, adiós. Hemos tenido este último mes huelgas de hambre. Recibimos la noticia en nuestra pequeña pausa de Basterrack de que Pachi Ruiz había abandonado la huelga de hambre. Su estado de salud es bueno, aún no sabemos las secuelas que pueda tener, pero la lucha ahora está en la calle y Pachi ya empieza a descansar. Y otra huelga de hambre que sigue en marcha es la de los compañeros, que ya hablamos con ellos, de EBI en Yucha. Los compañeros de Chichón, los trabajadores de Visa, la empresa pública del puerto de Chichón, llevan 36 días, en huelga de hambre. Tres de los compañeros han tenido que dejar esta huelga por problemas de salud. Fer no está mucho mejor, pero sigue de ánimo muy fuerte y quiere continuar. Le hemos pedido que nos contara un poquito cómo está y nos ha dejado este audio. Nos pone al día de la situación el mismo Fer. Día 34, hace dos días ya que me quedé solo, que tuvo que irse el tercer compañero, Adrián Serrano. Y hoy, después del reconocimiento médico que ya me hacen todos los días, la médica ya me comunicó que por protocolo tenía que solicitar mi ingreso hospitalario, ya que había pasado el límite ya del 20% de pérdida de masa corporal, por lo cual tendría que solicitar ese ingreso hospitalario. Así todo, yo ya comuniqué que no iba a abandonar el encierro ni la huelga. Aquí seguiré hasta agotar todos los plazos legales en tiempo que quedan para que la empresa solicite esa tasa de reposición que evite los despidos. Físicamente ya noto el desgaste en los últimos días. Si bien al principio lo llevé muy bien, bueno, ahora ya llevo ya dos días que ya noto el cansancio y el desgaste físico, pero bueno, de moral, la moral sigue muy alta, anímicamente sigo bien, y como si estuviéramos los cuatro aquí, pues seguiré hasta por lo menos agotar esos plazos. La empresa, bueno, sigue con su guerra sucia hacia nosotros, hacia este encierro y esta huelga. Cuando me quedé solo, los compañeros se organizaron para que no durmiera solo. Cada noche se iba a quedar uno a dormir, pero la primera noche ya a las 10:30 ya te sacaron al compañero que se iba a quedar esa noche conmigo. No permiten que nadie me acompañe, así todo, bueno. La seguridad privada de la empresa, ya voluntariamente ellos se comprometieron a estar pendientes de mí toda la noche por si necesitaba algo. Pero bueno, para que se vea la catadura moral y ética, ¿no?, de esta empresa, que desde que iniciamos esta protesta pues lleva intentando reventarla por todos los medios. Como digo, día 34, mañana 35, aquí resistiremos y si seguimos aquí, lo vuelvo a decir, es porque el gobierno asturiano no quiso solucionar esto mucho antes. Ellos, que son los responsables políticos finales de esta empresa pública, pues están mirando hacia otro lado y sin hacer absolutamente nada. No les importamos los trabajadores, no les importamos la salud de nosotros cuatro, pues aquí seguiremos resistiendo. Y bueno, nos vamos despidiendo. Ya hemos terminado por hoy. Esperemos que os haya gustado la edición, aunque disfrutar, bueno, es un poquito difícil. No se puede disfrutar de las cosas tan terribles que suceden en el Estado español. Se nos viene un otoño movidito y las luchas van en aumento. Estaremos atentas y intentaremos traeros toda la información y esas luchas que están silenciadas en los medios de comunicación habituales. Nos viene una crisis bonita. Nos viene. Bueno, pues si queréis ponemos una canción para despedirnos. Nos despedimos ya. ¿Con qué nos despedimos? Con una de Sons of Aguirre, que es un grupo que nos encanta. Sí. Ese rollo macarra neoliberal. Esta vez se llama Bienvenidos a España. Macarra neoliberal sarcástico. Hombre, claro, por eso nos encanta. Bueno, pues bienvenidos a España. La fiesta, mojitos, fascistas y algún esquirol. Escucha el detrito del buen español. Tenemos nostalgia de imperio esclavista, turistas que nos exilian del barrio. 8 siglos de conquista morisca y racistas con complejo de ario. Somos necesarios. adversarios nación emular. Una democracia ejemplar. Que no te duela si vuela una hostia a la abuela que solo quería votar. Y a callar es un hecho, es un derecho. Es la nación del sin techo. Por vocación matar inmigrantes en el estrecho. No es un delito, es tradición. Unas chispas que buscan conquistas encienden la chispa que insta a la rebelión. Si en este enjambre morimos de hambre, que corra la sangre es la única opción. Machistas que distan de ser activistas, se venden artistas en Eurovisión. Si tienes dinero vendemos maderos. Pase, disfruta de nuestra nación. ¡Hey! Artistas exiliados en oferta. ¡Hey! Obreros socialistas quieren rey. ¡Hey! Pagamos con limosna tu hora extra. Welcome to Spain. Tenemos complejo de homófobos, banderas en balcones como bobos, paranoicos leyendo el horóscopo, la cuota más alta de autónomos, cómo no. Tenemos instinto de fiesta, playitas, chupitos, cerveza y orquestas, muy poca protesta nos cuesta, y en cada esquina del barrio una casa de apuestas. Radares a más de 50, caspa en la tele, la prensa y el peine, goles que nos meten de peine quien reine, los alquileres más altos que el pico del Teide. Que tenemos barata la caña, facturas muy altas que a nadie le extrañan. Madrileños rayados en las playas, de gente muriendo en el mar que te bañas. Sangre en la entraña, empresas telaraña, pirañas vendiéndote droga en los baños. La fiesta es un acto sagrado en España. ¡Ole! Como un chiste de Arguiñano. Manifas y porras que cobren si cobras. Mejor que te escondas, capuchas y gorras. Delitos que borran, multas que te ahorras. Si corren, que corran, youtubers se forran. España, sí, cotizando en Andorra. ¡Hey! Artistas exiliados en oferta.